Pero sí que puedo decirlo que he visto mundos maravillosos. Este último que yo ya he contado algunas veces, ya hace unos meses, una ciudad que cada piso se comunicaba con, de esta finca con el otro primer piso de allí. Segundo piso, otro piso, pero las calles eran una sobre otra. Unos cielos rasos con luz, es decir, todo era luz. Casas, la gente paseando por aquellas calles, calles, pero una encima de otra. La gente sencilla, niños jugando, jardines y cosas por ahí, bueno, unas jardineras, unas pasteras grandes, los portales abiertos, unas tiendas. Entré en una, prueba de comer esto, una sopa, qué maravilla, pero ¿qué es esto? Esto parece que, lo que sé, en el mundo nuestro se dice esto, comida de dioses, sí, comida de dioses, bien, ¿y ahora qué? Esto me lo regala y me dice, no, pero es que todo el mundo entra y puede comer allí. Y si quiere, supongamos, una cosa que no sea la comida, te vas a la otra tienda y lo tienes ahí, pero no. O sea, que vosotros no pagáis nada. No, ¿pagar qué? Y después, al final de una de estas calles, veo abajo un poco de campo, flores, pero también cosas sembradas para comer, pero esta cosa, esta armonía, esta cosa que hay aquí, este mundo maravilloso. Un momento. Me despierto y yo diría, hecho a propósito. Y si esto es una autosugestión, si esto es un mundo que ansiamos y lo llevamos en una mente, y vuelvo a dormirme, y veo ahí el Cristo que se reía, este hombrecito pequeño, dice, pero ¿cómo lo piensas? ¿Acaso no sabes que no puedes pensar nada? Que no existe. ¿Eh? Ahí cambia la cosa. Ahí cambia. Y entonces es cuando he podido decir, ah, ya veo ahora, y puedo decir que nuestro mundo que llamamos Tierra es uno de los mundos, que hay muchos, de los más atrasados del infinito universo. Tanto que a veces he dicho, caramba, este mundo parece son reus del universo, toda la basura tirada allí para quemarla.